sucedió ayer con los anuncios es algo a prestarle muchísima atención, porque de golpe los medios de comunicación te dicen que aquellos mismos que permitieron, que permiten que algunos empresarios, amigos, se multipliquen y multipliquen y multipliquen sus ganancias, que sean ganancias millonarias, que los que permitieron eso, los que permitieron que te aumenten la luz, que te aumenten el gas, que te aumenten cada una de las tarifas, son los que te las van a reducir, ¿no? Yo ayer veía, estaba en una oficina conversando en una reunión, que había un televisor prendido y decía: Vidal baja la luz, el agua y el gas. Y la verdad es que es como una tomada de pelo, sin embargo, se reproduce en todos los medios de comunicación con una fuerza violenta, y la mayoría de los ciudadanos no tiene, digo, está trabajando, está estudiando, está en la casa, digo, no está preparándose todo el tiempo para ver cómo busca la información verídica, la información compleja, digo, no es que la gran mayoría de los habitantes son militantes de la información, no, digamos, y están en todo su derecho, no estar todo el tiempo buscando en los más recónditos lugares la información. Entonces vos te llega a la televisión donde dice Vidal te baja las tarifas, bueno, tampoco hay por qué descreer todo el tiempo, ¿no? Entonces es tremendo porque es una gran mentira. O sea, Vidal es responsable en la provincia de Buenos Aires del tremendo tarifazo que están sufriendo los bonaerenses. Y no te bajan nada, en todo caso hacen una medida que es claramente un parche, que no va a solucionar el problema de fondo, y no están dispuestos a discutir el problema de fondo. Lo que pasó la semana pasada fue que se pidió una sesión, un sector de la oposición pidió una sesión especial y le dieron una reunión, no una sesión especial. Nosotros ayer entramos también con la firma de los bloques opositores, en la gran mayoría de los bloques opositores, el pedido nuevamente de una sesión especial, porque lo que nosotros queremos es que, para el que no está dentro de la legislatura puede no saber qué es una sesión especial, ¿no? Pero lo que nosotros queremos es que se voten proyectos que beneficien a los bonaerenses, proyectos del tipo como que se retrotraigan las tarifas a diciembre del año pasado, o sea, donde han sucedido los aumentos de diciembre del año pasado acá, han sucedido los aumentos más impresionantes, ¿no? Que se retrotraigan las tarifas, que se cree una comisión donde con representación de diferentes sectores de la sociedad se pueda decidir cuáles son los aumentos razonables. Y los aumentos razonables son los que se pueden pagar con el trabajo de todos los días y no te impiden tomar el micro, comprar los alimentos, digamos, no te impiden las cosas cotidianas a las cuales deberías poder llegar con tu trabajo dignamente. Tenemos un proyecto que es parecido al que se anuncia que va a presentar la gobernadora, pero que en un punto es muy distinto, porque lo que decimos es hay algunos impuestos que se pueden dejar de cobrar siempre y cuando se haga cargo las empresas de retribuir eso al Estado, ¿no? O sea, que no lo paguen los habitantes, que lo paguen las empresas. O las empresas no están pagando nada, ¿no? En ese punto es muy, muy distinto, ¿no? A lo que se está anunciando. Hemos elaborado, nosotros tenemos 12 proyectos que hemos elaborado para mejorar el tema de las tarifas a favor de los habitantes. Esos proyectos se tienen que poder votar, se tienen que poder discutir en el recinto, se tienen que poder votar, incluso, bueno, aquellos que lo quieran votar en contra podrán votarlos en contra, pero lo que es inaudito es que no lleguen nunca a la sesión a tratarse, por eso estamos pidiendo una sesión especial. Bueno, esperemos esta vez tenerla, ¿no? O sea, se tiene que, este jueves ya está convocada una sesión ordinaria, el presidente de la Cámara puede con este pedido firmado, vuelvo a decir, por muy diversos bloques, puede decidir que después de la sesión ordinaria se trate el tema de tarifas y que se puedan votar estos proyectos. Yo lo que creo es que van a intentar no darnos la sesión especial, hacer una trampa como lo que pasó, además, bueno, circula tanta información, lo que pasó la semana pasada es que directamente no se dio una sesión, se dio una reunión. Entonces nosotros, digo, para prestarnos a una reunión, nosotros no es que queremos la foto de que estamos peleando con las tarifas, no, nosotros queremos es efectivamente esto, que se trate en proyectos y se vote. Yo creo que van a intentar otra vez hacernos esa trampa o algún otro tipo de trampa, pero que este es un tema que lo podrán detener un mes, 2 meses, ahora podrán engañar un poco más con esto, pero después llega la boleta, llega la factura, la gente la tiene que ir a pagar, le va costando cada vez más pagarla, ¿no? porque le va costando cada vez más que su sueldo le alcance para llegar a fin de mes, porque y empieza a pensar, bueno, está bien, el gobierno anterior subsidiaba, tal vez se podría discutir, subsidiaba más, menos a la gente, ahora, pero ahora están subsidiando a las empresas. Y entonces hay un punto donde lo que va a ir pasando es que la realidad cotidiana, la vida cotidiana va a imponer que estos temas se traten, ¿no? Entonces habrá, digamos, dirigentes, responsables, presidente de la Cámara, que querrán no escuchar por un momento lo que le está pasando a la gente ahora. Eso tiene un punto, tiene un límite, ¿no? Ayer está intentando el macrismo, digo, la provincia de Buenos Aires con Vidal, que es como la mejor alumna del macrismo, ¿no? Pero están intentando el gobierno nacional con los gobernadores ver cómo dicen algo de las tarifas. Y eso no es porque estaba en la agenda, sino porque realmente hay un malestar muy grande, que no es un malestar que es del kirchnerismo, ¿eh? De toda la sociedad, ¿no? O sea, de las diferentes fuerzas políticas. Así que bueno, lo que yo tengo expectativas es que, la verdad es que tengo enormes expectativas en que nosotros formamos parte de una sociedad que no es una sociedad muy que tenga vocación de una sumisión esclavizante, que acepte cualquier cosa, que como sociedad a veces cometemos como sociedad y también y diferentes sectores con más, menos responsabilidad, uno puede tener, se pueden tener diferentes tiempos, puede haber errores, puede haber, ahora, lo que yo creo es que nadie quiere trabajar para pagar las tarifas, o nadie quiere que le regalen las cosas, ¿no? O sea, sino que lo que la mayoría de la gente quiere, lo que la mayoría queremos es tener un trabajo digno, que nos permita vivir dignamente, que nos permita pagar servicios, pero también, vuelvo a decir, pensar en vacaciones y pensar en que nuestros hijos vayan a la escuela con todo lo que necesitan y tomar, digo, y poder tener transporte, y etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no es que queremos tener cuentas offshore, como tienen muchos de este gobierno, ¿no? O no es que queremos cosas, digo, queremos, digamos, vivir con libertad, con igualdad, digamos, dignamente, podemos decirlo, ¿no? Y este gobierno se opone permanentemente a eso, ¿no? Va creando todos los días las condiciones para que la vida sea más adversa, para que tengamos menos libertad, para que tengamos más miedo, desde a perder el trabajo hasta andar por la calle, para que estemos un poco más encerrados, un poco más oprimidos. Y bueno, yo confío en tu pregunta, tengo expectativa en que no aceptemos vivir de esta manera, ¿no? Ayer, por ejemplo, ayer que acá en La Plata hizo un calor, ayer, digo, el sábado, ¿no? Uh-huh. El sábado, domingo estuve en la verdulería y el verdulero en el que voy siempre tenía el aire acondicionado apagado, hace un calor, lo veía bajar, aparte bajaba cajones, subía con muchísimo calor, y justamente le pregunto, le digo, pero no, sin pensar, le digo, pero el aire, pues siempre tiene, dice, no, me dice la cuenta que le llegó, y me dice, no, el aire, y no es kirchnerista, lo sé porque es mi verdulero, ¿no? En la cual, claro, hemos tenido varias discusiones, me dice, no, pero no se puede prender, no, porque ahora con la cuenta, entonces, ¿qué queremos vivir? O sea, una persona que trabaja una cantidad de horas, que tiene que ha comprado el aire con el sudor de su frente, además claramente no puede prender el aire cuando está trabajando porque no puede pagarlo, eso no está bien que pasen esas cosas.